A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Hola, ¿qué tal? En el programa de hoy le vamos a rendir homenaje a Norberto Napolitano, escuchando el disco virtual tributo underground a Papo. Empezamos con El Viejo, en la versión de la banda Oime. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. Ya no sé qué pensar, si ya no sé bien lo que pienso. Esta es una producción de Cultura Rock Under, el sello virtual que también editó el tributo a Sumo, que ya disfrutamos en algún otro programa. Esto que suena es Pájaro Metálico, por la banda Bill Seville, formada en la ciudad de Campana. Todo se produce en forma material. Si vos estás cansado, nadie te va a ayudar. Por eso es que ahora la verdad.

día me quisieron matar. Ametralladoras, rapa papá. Yo solo quiero escapar de toda su locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, la hemos pasado tan mal. No es posible, y es imposible. Si querés conocer más detalles de este disco y de decenas de otros artistas que regalan sus canciones por internet, te invitamos a que nos visites en www.libredescarga.com.ar. Y ahora escuchamos al trío Telema y Al sur de la ciudad. Desde que vivimos en el sur de la ciudad, no he dejado nunca, pero nunca de observar. La música está hecha para compartirse, más allá de cualquier estilo, de cualquier idioma. Otro trío que tributa a Papo se llama Soul y hacen tema solísimo. se nos terminó el tiempo, nos vamos con un clásico del rock argentino, Tren de las 16 por La Medianera. Recuerden, ahora más que nunca, los piratas están en los barcos. Chau. Yo solo quiero hacerte el amor e ir caminando un rato bajo el sol y de un momento a otro te diré que tengo que dejarte otra vez. Estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música. Libre Descarga.